el aire en los pulmones se escapa como un gas. Tu rostro pálido de ser, sin mirar al hueso que tiene el proceso, puedes capaz de comentar. Oh, my God.